Hoy hemos salido a la calle para conocer la opinión de la gente sobre cómo ha gestionado el gobierno esta pandemia. ¿Estás conforme con la gestión de la pandemia por parte del gobierno? Pienso que las medidas han sido las correctas. Lo que sí voy a criticar es el tiempo en el que se han tomado. Se convocó un estado de alarma bastante tarde. No ha sido el adecuado. Tampoco creo que haya habido tantos errores como se intentan buscar. Por ejemplo, en Madrid cada semana nos dicen unas medidas diferentes, pero como que no sabemos muy bien lo que tenemos que hacer porque cada vez nos dicen una cosa. Está habiendo una mala gestión por su parte. Pero sí que es cierto también que es una situación un poco especial. Pues mira, a mí si me preguntas cómo ha sido la gestión del gobierno con respecto a la pandemia, diré que no han tenido en cuenta la opinión de los expertos y que las decisiones han sido muy pésimas porque solo se han basado en sus intereses. También creo que al final es una pandemia mundial y es muy difícil controlarla. Yo creo que también deberían de no pensar en subirse los sueldos y bueno, pues gestionar un poquito mejor el dinero respecto a la gente que sí lo necesite. En mi opinión, no lo han hecho bien ni desde el principio de la pandemia, ni lo están haciendo bien ahora. Esa es mi opinión en general. Como hemos podido comprobar, los encuestados no están del todo de acuerdo con las medidas que está tomando el gobierno para gestionar esta pandemia del COVID-19.